Aquí continuamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a esos asuntos informativos cercanos en el ámbito, en la clave local, comarcal, provincial. Un tiempo informativo que nos va a llevar juntos hasta las 2:30 de la tarde, aunque sí, ya saben, hora 14 se extiende hasta las 3:05 aproximadamente. Vamos a dar cabida a los asuntos de actualidad cercana, principalmente en el ámbito local, con esa presentación de la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que saldrá desde nuestra ciudad el próximo 28 de agosto, que es la séptima etapa, primera importante de montaña, justo tras la que la jornada anterior concluye en Cazorla. Así pues, habrá protagonismo para dos de los parques naturales, para nuestro y querido de Sierra Mágina, naturalmente, con esa salida desde nuestra ciudad, que va a tener un recorrido neutralizado por el casco urbano en la preferia. No va a haber interferencias, va a permitir incluso a muchos vecinos que no puedan desplazarse hasta el municipio, pues seguir a través de la cobertura de la Vuelta Ciclista, de esos días de preferia en la ciudad. En fin, un acontecimiento que va a tener trascendencia y que subrayaban los presentes en esa presentación del acto: el alcalde, el presidente de la Diputación Provincial y el director técnico Javier Guillén de la Vuelta Ciclista, pues que hubiera sido imposible sin la aportación de las administraciones, en este caso concretamente Diputación Provincial de Jaén, que soporta económicamente esta salida, esta etapa de la Vuelta Ciclista. También vamos a tener página política con, en fin, la inminencia de las elecciones municipales, con reflexiones desde la CUT de José Luis Angulo en referencia a Ganemos, también presentación del programa de los andalucistas. En fin, estos y otros asuntos que nos ocupan y que vamos a entrar a conocer en detalle, pero como es habitual, tras el tiempo. A lo largo de la tarde, las nubes medias y altas de la provincia de Jaén se van a ir despejando de oeste a este. Acabaremos con un cielo muy poco nuboso. Las temperaturas, hoy lo más destacado, bajan de forma generalizada. Un descenso notable, incluso en algún punto puede ser extraordinario. Máximas aún así todavía bastante altas, pero nada que ver con los valores de ayer. Máximas en torno a los 23 grados en la capital, 24 en Linares y Villacarrillo, 22 en Úbeda, 26 todavía en Andújar, 21 en Cazorla y 20 en Alcalá la Real. Sopla viento del oeste que esta tarde va a ir amainando hasta ser flojo. Mañana miércoles esperan cielos bastante despejados, tan solo con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas, si hoy han bajado durante el día, también bajarán por la noche, aunque mañana ya se espera que se recuperen las máximas. Esperamos alcanzar 27 grados mañana en la capital y en Linares, 30 grados en Andújar, 25 en Cazorla, 24 en Úbeda y Alcalá la Real y 22 en Villacarrillo. El viento soplará a flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cielos cubiertos en este momento en nuestra ciudad. Va a mejorar la situación a lo largo de la tarde. Se irán abriendo y despejando. En este momento 19 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Vive una vida saludable. Disfruta del día de forma activa. Planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy, por gentileza de Deporte Store. 20 aniversario. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad superior y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. como lo oyes. Platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Hora 14 Jodar. Con Javier López. Muy bien, pues el 28 de agosto, séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España con salida en nuestra ciudad. Es la que corresponde, la siguiente a la que concluye la jornada anterior en Cazorla. Protagonismo en la provincia, sí, para dos de nuestros parques naturales, concretamente el más cercano, el nuestro, el Parque Natural de Sierra Mágina, con salida en nuestra ciudad de esa etapa importante y que va a suponer sin duda un acontecimiento de importancia en la ciudad. Era presentada en el día de ayer aquí en Jodar, en la remozada Casa de la Juventud, con presencia del alcalde, José Luis Hidalgo, en representación de la Diputación Provincial, su presidente, Francisco Reyes, y en representación de la empresa organizadora, su director técnico, Javier Guillén, que bueno, hablaban sobre lo que va a suponer para la ciudad esta celebración, qué va a consistir, etcétera, etcétera. Vamos a rescatar algunos momentos de ese acto, en principio, con las palabras del alcalde, José Luis Hidalgo, naturalmente satisfecho, porque se cumpla esa aspiración que ya había transmitido con anterioridad al organismo provincial para que echase una mano en la consecución de este objetivo. Paco ha sido este colaborador imprescindible como presidente de la Diputación Provincial de Jaén para que un día tan especial para Jodar se haga realidad. Jodar, lo podemos decir con orgullo, con satisfacción y sin ningún temor a equivocarnos, se ha convertido en un referente. Un referente cultural por esta promoción de lo nuestro, de nuestro patrimonio histórico, que nos ha convertido en uno de los municipios más visitados, en un referente en cuanto a formación. Jodar, ciudad universitaria, con estos cursos de primavera de la UNED, que también en estas instalaciones se van a celebrar a partir del jueves próximo. Jodar, compromiso con el bienestar de nuestros vecinos, de ciudad limpia, y de lo que más satisfecho me siento. Jodar, referente de convivencia. En el intercambio de elogios, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, que alababa al alcalde los esfuerzos y su apuesta continua por otra imagen diferente del municipio, palabras de Francisco Reyes. Si hay algo de lo que el alcalde se puede sentir satisfecho en esta legislatura, es de normalizar Jodar. Jodar ha sido noticia en esta legislatura, especialmente por cuestiones positivas, por convertir a Jodar en ciudad universitaria con los cursos de la UNED, por convertir a Jodar como un referente de la práctica deportiva de carácter regional, como puede ser lo que ha sido el Campeonato de Andalucía de fútbol juvenil, o como ha sido la celebración aquí en Jodar del Campeonato de Andalucía de marcha. Y en este caso, porque la prueba ciclista más importante de España y una de las más importantes del mundo, si tenemos en cuenta la del año pasado, era la más importante del mundo por la calidad de los ciclistas que participaron, va a celebrarse en Jodar. La séptima etapa va a tener salida en Jodar. Y eso supone mucho desde el punto de vista de la promoción. Por un territorio como el nuestro, que ha hecho tremendo esfuerzo por convertirnos en referente desde el punto de vista turístico, de referente del turismo de interior, porque somos conscientes de los recursos que tenemos. En lo económico, la aportación de la Diputación Provincial de Jaén hace que para el ayuntamiento tenga una repercusión para el municipio de coste cero, muy lejos de otras cantidades desorbitadas que desinformadamente se habían barajado en la ciudad. Aportación municipal, 0 euros, decía el alcalde. Gracias al esfuerzo económico de la Diputación Provincial de Jaén, a Jodar solo le reporta beneficio, no le cuesta ni un solo euro, solo nos reporta beneficio. El trabajo, por decirlo de alguna manera, va a ser colaborar con el corazón en la mano con la organización. Hace unos momentos, pues, para no ir más lejos, mantenía una reunión Colaboración, infraestructura, la que va a aportar el Ayuntamiento, lo económico corre a cargo de Diputación Provincial de Jaén. Decimos, una jornada con salida neutralizada, con recorrido por diferentes calles del municipio, aunque la salida tiene en principio instancia en el Complejo Polideportivo de Palomares. Decimos, recorrerá las principales calles de la ciudad sobre esa etapa, sobre su repercusión y sobre la voluntad de la Vuelta Ciclista de acercarse a los seguidores y no esperar que sean los seguidores los que vayan a ella, hablaba Javier Guillén. Presidente, alcalde, presidente, primer alcalde, muchísimas gracias por tu hospitalidad, por querer acoger la Vuelta y por permitirnos a la Vuelta reafirmarnos en lo que yo creo que es nuestra mayor seña de identidad. Somos capaces de llegar a cualquier sitio. Y prueba de ello es que este año 2015 la Vuelta sale de Jódar por primera vez. Sí te diré que la Vuelta siempre viene con vocación de repetir. Así que, por mi parte, estoy seguro de que se sentarán las bases para una futura... Vocación de repetir. Decimos, acto de presentación oficial de esa etapa, la séptima, ayer en la Casa de la Juventud, de la remozada Casa de la Juventud, con la presencia del presidente de la institución provincial, la entidad que corre con los gastos de esta presencia, de la entidad organizadora, de Mipulí, representada por Javier Guillén, a quien escuchaban, y el alcalde José Luis Hidalgo. Vamos a hacer una breve pausa y a centrarnos en otros asuntos, ahora ya sí, de carácter político. El presidente. Primavera Universitaria en Jódar. Cuarto cursos de primavera de la UNED. Del 7 al 9 de mayo, el Sistema Sanitario Español. Luces y sombras, con la participación de prestigiosos profesionales y profesores de distintas universidades. Puedes participar como alumno o solo como oyente. Como alumno puedes obtener créditos académicos, inscripciones y más información. Biblioteca Pública Municipal y Centro Guadalinfo. Nueva Casa de la Juventud. Entrada Avenida de Andalucía. Organiza Universidad a Distancia, centro asociado de la provincia de Jaén. Patrocina Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar a través de la Concejalía de Educación, Cultura y Formación. Colabora Diputación Provincial de Jaén e Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morillas. Primavera Universitaria. Cursos de primavera de la UNED. Del 7 al 9 de mayo. Abrimos página política con la inminencia de la cita municipal del 24 de este mes, del 24 de mayo, a punto de iniciarse la campaña electoral. Vamos a ir recogiendo testimonios, en principio, desde la CUT, Acto Público, José Luis Angulo. Ganemos estas reflexiones. Se está a punto de terminar lo que va a ser el programa para llevarlo a cabo en estos 4 años en la plataforma Ganemos. Donde está Podemos, donde está la CUP, y por lo tanto nosotros, ahí, en ese programa, explicaremos. Porque Ganemos sí va a presentar programa, sí lo va a presentar. Ganemos, joder, no va a ser como otras fuerzas políticas que han dicho ya. Yo no voy a presentar programa ninguno, vaya que me lo copie. Muy pronto, el día 8 empieza la campaña. Se hará nuestra campaña, se repartirán nuestros panfletos, se explicará nuestro programa por parte de los compañeros y las compañeras que van, y por lo tanto esperemos generar de aquí al día 24 la ilusión necesaria para que Ganemos Jódar sea una fuerza importantísima para gobernar el municipio de Jódar. También presentaba su programa electoral el Partido Andalucista, otra de las fuerzas que concurren ese 24 de mayo. Una oficina de atención al ciudadano. ¿Para qué? ¿Qué podemos nosotros encontrarnos en esa oficina de atención al ciudadano? Bien, ayudas, subvenciones, trámites administrativos, bien. Vale. Y ahora voy a ejemplo práctico. Cuando llega el mes de agosto, de septiembre, de octubre, y llegan las becas, llegan las matrículas en la universidad, en los institutos, pues, ¿por qué no el ayuntamiento puede dedicar un tiempo, una semana o un mes, a facilitar a esos estudiantes que se les facilite, que se les rellene esa pega, que se les oriente? Una de esas propuestas electorales de los andalucistas, la creación de una oficina ciudadana en el Ayuntamiento para atender este tipo de gestiones y trámites, las becas, la renta, en fin, algunos de los ofertas electorales y las reflexiones electorales en este capítulo, pues en las inminencias, el próximo día 8 se pone en marcha, se arranca definitivamente la campaña electoral para la cita municipal del 24. que seguiremos naturalmente en esta sintonía con toda atención. Así llegamos a las 2:30, vamos a los asuntos de actualidad de España y el mundo, la 14, aquí en la SER.